Aquí comienza Solo Negocios. Todo lo que hay que saber sobre el mundo corporativo, novedades empresariales, lanzamientos, emprendedores, responsabilidad social y mucho más. Solo Negocios. Un programa de Sebastián Catalano. Buen día, amigos, bienvenidos a Solo Negocios, lunes 10:01 de la mañana. Yamila, Betty, pensé que ibas a decir lunes 10. El lunes 16. Un poco más, claro. El lunes 16 de marzo del 2015, como se dice ahora. Buen día, Sebastián Catalano, ¿cómo te va? ¿Cómo te trata? Estamos en Radio lunes. LED arrancando esta semana, linda mañana en la ciudad de Buenos Aires. Una temperatura que va a llegar hasta los 29 grados, sí. Aprox. De temperatura, de térmica un poquito más. ¿Y ahora cuántos somos? Ahora somos los que somos y estamos en 24.3, pero con un sol que se está asomando fuerte. Lindísima, me encanta esta época del año. Esta época así de... Último lunes de verano. Claro, pero cuando el verano ya empieza a irse, ¿viste? Que tuvimos unos días más fresquetes. Claro, salís con un poquito de viento. Está un poquito mejor. Bueno, le decimos buen día también a nuestro operador, Juan. Sí, Juan, por supuesto, buenos días. Que nos pone un poco de rock a la mañana, un poco de música. Y para nos opera, nos pone en el aire. Sí, un genio. Bueno, ¿qué tal tu fin de semana? Bien, festejé el cumpleaños de mi papá. Así que le mando un cumpleaños. Un poco de duda, ¿eh? Te vi como que... trastabillaste con porque no sabía si contar. No, bien, asado de domingo, siesta posterior y después, bueno, como siempre, cuesta mucho dormir el domingo. Le mando un beso a mi papá que cumplió años y un beso al señor Ricardo Sametban, que está cumpliendo años ahora también. No, Ricardo Sametban cumplió ayer. Ayer, bueno. Se extiende un poquito más. Me vuelvo loco, porque digo, lo llamé ayer, le saludé y estuvimos charlando un rato y no me dijo nada, que no capaz era... que te lo hice a propósito. No, era ayer su cumpleaños. Sí, era ayer, así que le mandamos el un beso. El 15 de marzo cumple el compañero Sametban, al quien sí. Le mandamos un afectuoso saludo desde aquí. Por supuesto. Y lo escuchamos los jueves a las 10 de la mañana en Control Z, acá en Radio LED también. Sí, que hace como 2 años que estamos acá. Ah, un montón. Un montón de tiempo. Lo que estuvieron un montón de tiempo, pero sí. Discutiendo, ay, ¿qué pasó? Debatiendo y hablando, y mucho tiempo tomando asistencia también, porque se hizo largo la asistencia, es los radicales en la convención que hicieron en Entre Ríos. Qué cosa, ¿no? La convención partidaria en Entre Ríos, que finalmente hizo que se abrazaran a Mauricio. Y Sanz dijo, yo me... Estás emocionada que suena radical de la primera hora. Sí, sí, de riñón. Escúchame, sí, está tremendo. Y Sanz dijo que se va a bancar cualquier crítica, que no le importa mucho lo que le digan. Por ejemplo, mirá, la primera que le cayó fue la de Aníbal Fernández, que dijo que el acuerdo UCR Pro sí. Es una muestra de la derecha espantosa. Digo, si ya que se quiera aguantar crítica, no, aguantate esta. Va, diría empieza yo. Tranquilito, Aníbal, ¿eh? Y después Aníbal dijo que lo que nace con esta visión de unirse para con el único fin de ganarle a otro, y acá fue duro, dijo, con gente sin formación y de pocas luces, citando al jefe de gabinete, nos hace pensar, siguió diciendo Aníbal, que estamos frente a un experimento que le va a hacer muy mal a la política y a la gente. O sea, en pocas palabras dijo que era un representante de la derecha espantosa, que solamente se unen para ganar al otro, que los que hacen todo esto es gente sin formación y con pocas luces, y que va a salir todo mal y va a ser... Una serie de halagos, digamos, de primera línea. Bueno, Massa dijo, nosotros seguimos nuestro camino. Sí. Lo cierto es que triunfó la postura de Sanz, que es el presidente del Partido Radical, sí. Que tenía enfrente alguna postura distinta de parte de Cobos y de parte de Ricardo Alfonsín. Finalmente... La UCR, se supone hasta ahora, va a ir a las PASO, va a participar de las PASO del PRO. O sea, dentro de las PASO del PRO, dentro de las internas, de la interna partidaria del grupo que lidera Mauricio Macri, también van a participar como opciones presidenciables Ernesto Sanz y Lila Carrió. Sí, Lilita Carrió, que vuelve así, o sea, con todo también. Recordamos que cada uno de nosotros vota de forma obligatoria en alguna de las internas de alguno de los partidos, no puede votar en todas, obviamente, pero el que decida poner su voto dentro de la interna del PRO va a tener que elegir entre estos tres candidatos presidenciables. Mauricio Macri, Lilita Carrió o Ernesto Sanz. Bien podría ser. Sí. Bien podría ser. Bueno. Estuve viendo chistes todo el fin de semana, con algunos chistes en Twitter y con algunos chats con amigos, jodiendo con Alejandro Sanz en alguna parte de sus canciones. Por eso me salió muy rápido, sí. Yo que me suelo confundir bastante con nombres. Bueno, nombres, pero también son bastante parecidos. Me salió Alejandro. Bueno. Y Sanz dijo, quiero ganarle a Macri igual, ¿eh? Esto por ahora claro. Igual. Hay que ver si estos llegan, si la negociación entre estos, yo no sé cuánta gracia le hace a Macri que se le meta en la interna. Obviamente que suma. Macri necesita sumar y sobre todo... Ahora por lo menos no, sí. No, pero aparte sobre todo lo que le da el Partido Radical a Macri es algo que no tiene, que es llegada al interior del país. O sea, tener una alianza con un partido con tanta penetración en muchas de las provincias importantes que suman buen caudal de votos, como Mendoza, como Santa Fe, etcétera, etcétera. El Partido Radical obviamente tiene muchos intendentes, tiene mucho eso del armado en el interior del país. Es algo que le conviene a Macri. Ahora, no sé cuánta gracia le hace a Macri que se le vengan a competir realmente. Entonces, hay que ver si Lilita y Sanz, que dicen que ahora van a competir con Macri en las PASO, finalmente lo hacen, o si se conforman con, bueno, una vicepresidencia, una participación un poco más interesante en el armado de las listas de diputados y senadores, un poco más. Por ahora compiten todos. Hay que ver si esto finalmente va a llegar a... ¿Se reparten después bien o no? Y es un poco raro todo esto. Mientras tanto, como vos decís, sigue el Frente Renovador con Massa a la cabeza, sigue su camino. Siguen en el camino hacia las PASO. Sí. Y bueno, también hay que ver qué va a pasar con el kirchnerismo, el oficialismo. Con el Frente para la Victoria y con todos los partidos, con todos los candidatos que están apareciendo. Ivo Cucharida y Corta la Bocha y un montón de candidatos que nos están apareciendo. Ahí no se pierdan ahora que están las campañas, los spots publicitarios que están muy buenos también. Yo creo igual que ni siquiera va a llegar a. Me cuesta pensar que va a llegar a algo parecido a un debate, por ejemplo, a una entrevista un poco más seria. No sé, la verdad que... Él dijo que lo único que hizo fueron algunos afiches, alguna campaña gráfica que decía Corta la Bocha nada más, partido EP, es posible. Pero después salieron otras campañas gráficas de Ivo Cucharida que decían que él no lo había hecho. Menos IVA y más masivo. Eso dijo que él no la hizo. No sabe todavía. Dios mío. Bueno. Dios mío. Yo lo escucho hablar al compañero Cucharida y me da la sensación como que es un actor contratado para hacer un papel. O sea, que no sería nada malo, porque de última, bueno, es lo que el tipo hace. Bueno, no, claro, lo que pasa es que sí, le está yendo mejor con esto que dicen los programas de televisión que con las últimas dos obras que protagonizó, que bueno, no tuvo mucho éxito, pobre. Bueno, hay que... vamos a ver. Vamos a ver si qué pasa. Si llega a una instancia real, sí. O sea, es una candidatura media que, bueno, por el momento y después se termina bajando, o si realmente va a llegar a una instancia donde va a haber que... va a existir la posibilidad real de poner un voto por Cucharida, que obviamente está en todo su derecho. Por supuesto, y aquí apoyamos la posibilidad de presentarse y si en este caso el partido, el espacio político de Rodríguez A, así lo considera para la capital federal, bueno, allá él, que vaya, que se presente en las urnas y que hablen las urnas. Bueno. Pero que no se me ponga nervioso, porque viste, yo me lo imagino en un debate poniéndose muy nervioso. Se acalora. Se pone mal, pobre. Bueno. Bueno, vamos a mandar nuestra solidaridad, así se dice. Los compañeros de la revista Noticias tuvieron un cierre de edición bastante complicado la semana pasada, el viernes y el sábado. Publicaron una... publicaron la lista con los 138 nuevos espías de la nueva CIDE. Sí. O de la nueva Agencia Federal de Inteligencia. Ah, sí. Complicado, a ver. Después que se reformuló el tema de la CIDE y demás, hubo como una camada nueva en la Escuela de Inteligencia que pertenece a este organismo que pertenecía a la Secretaría de Inteligencia y ahora pertenece a la nueva Agencia Federal, donde la gente va, se postula... Y estudia para ser empleado de la CIDE. Algunos llegarán espías, otros quedarán como espías concretamente. Digo, otros quedarán como empleados administrativos. Es como una escuelita de la CIDE. Claro. O de la Secretaría de Inteligencia, claro. O de la AFI. Bueno, lo cierto es que se mantiene en secreto quiénes son los estudiantes y los egresados. Bueno, la revista Noticias consiguió la lista de 138 espías. Se supone según alguna información, que están en algunos casos bastante relacionados con la Cámpora. La Cámpora esto lo desmintió de alguna manera, digamos. No, hay gente que se presentó e hizo este curso inicial para ser el nuevo James Bond argentino. Y es algo que se mantiene en secreto, obviamente, porque es gente que tiene que mantener en reserva su identidad. La revista Noticias salió con esta lista de los nuevos 138 espías. Y mientras estaban imprimiendo, tuvieron ahí alguna algún llamadito de atención. No, una intimación, una carta oficial diciéndole que tenían que... Es un delito dar a conocer la identidad de los espías. Es un delito que está estipulado como un delito federal en la Argentina. Y, bueno, hay toda una discusión si poner la lista de los egresados de la escuela, que todavía no son espías, son los egresados de la escuela. Hay que están ver. Estudiando. Hay todo un debate sobre si son o no son espías y qué sé yo, o si estos estudiantes están comprendidos dentro de la ley que protege a los espías o no. Bueno, lo cierto es que hubo ahí como una especie de intimidación de parte de la ex-CIDE hacia la revista, y bueno, le mandamos nuestra solidaridad, libertad absoluta de prensa y de decir lo chicos, que uno quiera y publicar así. Esa información, se consigue esa información y la revista lo publica. Así lo decidió. Bueno, fin de semana de mucho deporte también. De mucho deporte y de mucho deporte por venir. Jugaron algunos clubes, otros clubes van a jugar hoy. Partidos importantes. Argentinos Juniors, de cual sos hincha, empató casi de milagro con Estudiantes de La Plata. 2-2 con Estudiantes, que venía muy bien. No, estamos invictos, chicos. Invictos. ¿Están invictos? Invictus. ¿Cuántos puntos? Ay, no sé. Bueno, pocos, ¿no? Porque son todos invictos de empates. Mitad empate, mitad ganamos. Bueno, perfecto. Pero no perdimos nunca hasta ahora. Ese bache fue porque me persigné. Bien. Bueno. San Lorenzo le ganó el Clásico Huracán. Sí, con el Pipi Romagnoli que se lo aman. Se lo dio vuelta. Sí, de una. Perdió 1-0, ganó 3-1. Boca también ganó y es puntero hasta dentro de un rato, porque Central, que es el único que lo puede pasar, va a jugar a las 4 de la tarde con Temperley. Empieza tempranito. Y después va a jugar River con Arsenal a la noche. River, que está más pensando en no quedarse afuera de la Libertadores que en ganar el Arsenal. Imagino yo. Boca va a jugar por la Libertadores en Venezuela con el Zamora mañana martes. ¿Querés arrojar algún resultado? Le vamos a ganar. Le metimos 5 la semana pasada. Pero no este partido de la Copa Libertadores, te digo. No, falta mucho. Yo ya tengo un deseo para la primera fase, que es que un equipo no clasifique, pero no lo voy a nombrar porque no quiero ser mala onda en este momento. Pero nos imaginamos igual. No, no sé, eso corre por tu cuenta. Van a jugar Boca, River, Racing. Bueno, muchos equipos. La Copa Libertadores. Gran partido la semana pasada, muy lindo, el 5-0. Estuve ahí en la Bombonera. Sí, te vi una foto. Sí. Fuimos ahí, vamos, alentamos un poco el equipo y 5 goles con un equipo. Pero ya al cuarto gol seguías gritando. Sí, siempre se grita. Siempre se grita. Está muy bien. Bueno, juega River con Arsenal entonces. Y Melano. Apellido complicado. Mucho de la rima para el relator, ¿no? Sí, sobre todo cuando tiene que repetir. Por suponete que siga. Sí, aparte hay mucha. Hay. Dale, Sebastián, decilo. No, pero digo, o sea, en el fútbol se toca la pelota, entonces se toca Melano. Y hay todo un montón de cuestiones que tienen que ver con un chiste para los futboleros ya viejos, porque Melano hace mucho que está jugando. Sí. Pero hay como un montón de cuestiones que hacen a la poética del relato, que es un poco, por ahí es un poco complicado. Bueno. Lo cierto es que metió 4 goles ayer en el 5-1 de Lanús. Melano juega para Lanús frente a Godoy Cruz. Así que 5-1 le ganó Lanús a Godoy Cruz con 4 de Melano. Sí, así señor. Que, bueno, le mandamos un saludo. Le mandamos un gran saludo. Un gran saludo. A bueno, Melano. Para el fútbol internacional, Ibrahimovic, viste que se sacó. Y empezó a gritar de todo. Es un sacadito. Gritó de todo. Sí, gritó de todo a los franceses, que dijo no se merecen el Paris Saint-Germain. Sí, bueno. Exactamente. Bueno, y se lesionó Manu también ayer. Un desguince que lo va a tener unos 10 días. Un desguince tranqui que lo va a tener algunos 10 días ahí en... Le mandamos un beso también, que nos está escuchando. En reposo, seguramente que Manu Ginóbili nos está escuchando. Le mandamos un beso grande. Y antes de comenzar los playoffs, ya va a estar en condiciones de volver. Hablamos de los playoffs de la NBA. Sí, esperemos por supuesto, así sea. Metió un tapón increíble en el partido de ayer. Busquen las 10 mejores jugadas de la NBA. Ahí está un genio. El mega tapón que metió Manu Ginóbili. Y bueno, ¿Qué hacemos? ¿Te parece que escuchemos un poquito de música y volvemos en instantes? Sí, pero antes les voy a recordar a todos los oyentes que tenemos una página web. Sebastián. Tenemos una página web. Sí, es www.solonegociosweb.com.ar y @solonegociosweb es nuestro usuario de Twitter. Ahí nos mandan inbox si quieren. Nos mandan inbox, nos mandan lo que quieran. No hay ningún problema. Y en nuestra página de internet, que bien nombraba recién Yamila Betty, vamos a poner en un ratito el audio de este programa para que lo puedan escuchar, para que lo descarguen en sus tabletas, dispositivos móviles, etcétera, sí. Y para que puedan consultar alguno de los links de los temas que estamos hablando aquí en esta mañana. Así es, nos están escuchando por www.radioledonline.com o a través de TuneIn con sus tabletas, sus dispositivos móviles, como bien decía Sebastián. Hacemos una tandita, un temita musical y ya volvemos. Solo Negocios con Sebastián Catalano. Auspicia Grupo Telecom, Una mirada diferente para un mundo diferente. Auspicia Claro. Es simple. Es claro. Si haces bien, te vuelve el bien. Y si haces mal, te vuelve el mal. Cuando jugás a la lotería, estás queriendo que la vida te mande algo grosso, ¿no? Si jugás oficial, ya arrancaste bien. Tu jugada sirve para hacer hospitales, para sanar chicos, para sumar seguridad, para que todos vivamos mejor. Cuando jugás clandestino, en cambio estás siendo parte de un delito, sumándote a un negocio oscuro e ilegal. Y si queremos que la vida nos mande cosas buenas, mejor empezar haciendo las cosas bien, ¿no? Jugar oficial es una buena acción, porque con cada jugada estás ayudando a tu provincia. Jugá oficial, porque si es clandestino, deja de ser un juego. Lotería de la Provincia. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia al 0800-444-4000. Porque nada es personal, solamente se trata de negocios. Volvimos. Primer bloque oficial de Solo Negocios. En realidad es el segundo, pero es el primero informativo realmente. Así es. Bueno, una noticia triste en la mañana. Finalmente encontraron el cadáver de Dayana García, una chica que había desaparecido el viernes, que había mucha actividad en las redes sociales y muchos pedidos de que aparezca. Encontraron el cuerpo sin vida de Dayana en Lavallol, una chica que había salido de su casa el viernes a buscar trabajo y no había regresado. Bueno, su familia reconoció el cuerpo y ahora hay que ver qué dice la autopsia. Qué dice la autopsia y la investigación, a ver qué determine qué pasó con las últimas horas de Dayana con vida. Bueno, vamos a meternos en un poco en el tema, en un tema que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con la política, con todo lo que se. Es un tema que va a estar muy presente este año electoral y tiene que ver con el empleo. Digamos, vos sabés que está viendo recién una nota de Infobae que hace algunas. Toma algunos números de la encuesta permanente de hogares del INDEC del último trimestre del 2004 y después de un resumen de lo que fue el 2004 en general, que habla de la tasa de informalidad laboral, y dice que en el último año se generaron más de 100.000 empleos en negro. Así el trabajo negro habría llegado a un poquito más del 34% en el último trimestre del 2014, y se destruyeron 213.000 puestos en blanco de trabajo, o sea, desaparecieron esos 213.000 puestos de trabajo. Y el análisis que hace acá el portal de economía pone a la recesión y a la alta presión tributaria como los factores determinantes para esta situación. Para hablar un poco más de este tema de empleo, de expectativas de empleo, según un estudio que realizan ellos, estamos en comunicación con Fernando Podestá de Manpower Group. Ellos miden todo el tiempo el tema de empleo, son uno de los referentes en materia de contratación de trabajo aquí en la Argentina. Fernando, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Sebastián, gracias por contactarnos. No, gracias a vos. Sabemos que hicieron la medición del segundo trimestre de este año y una de las conclusiones que ustedes sacan en este estudio trimestral es que se mantienen positivos en 8 de los 9 sectores económicos el tema de la contratación de trabajo. ¿Cómo ves el tema de expectativas de empleo más allá de este número que aparentemente es en un porcentaje pequeño, pero positivo y con una tendencia a la contratación, por lo menos me imagino, en el sector del empleo formal, ¿no? Sí, por supuesto. Para darle algo de marco a la encuesta, esta es una encuesta que nosotros realizamos en forma trimestral, lo hacemos desde 2007, se está produciendo en 42 países. Y en Argentina, que nosotros encuestamos a 800 empleadores en todo el territorio. Uh-huh. La expectativa de empleo lo que mide es la intención que tienen los empleadores de contratar personal en el segundo trimestre del año. Eso es lo que teníamos midiendo y en la que, como vos bien decías, nos ha dado positivo de un 3%, o sea que la expectativa neta que surge de la diferencia entre los que piensan contratar y los que piensan disminuir sus nóminas, nos termina dando positivo, sin cambios respecto al trimestre anterior y sí 3 puntos menos respecto a la comparación interanual. Destacamos de la encuesta en este momento, como dato de mayor significancia, es que el 88% de los empleadores planean no realizar modificaciones. O sea, que estamos viendo como cautela, como un amesetamiento. Pero no hay un escenario de que se reduzca la fuerza laboral, por lo menos en las empresas que ustedes miden. No hablamos de despidos concretamente. Claro, no, claramente lo que están diciendo los empleadores es que no van a hacer modificaciones de las nóminas. Con esto tiene que ver, por supuesto, que no habría destrucción del empleo en el próximo trimestre, pero tampoco habría un incremento de las contrataciones. Es decir, que lo que están priorizando las compañías hoy en día es mantener sus recursos, mantener a sus personas y esperar que las condiciones macroeconómicas evolucionen como para poder seguir tomando decisiones hacia adelante. Y lo que es 2014, sí hubo ahí estos números que yo te decía, por lo menos de la nota esta de Infobae que leíamos recién en esta mañana, que tiene que referencia con la encuesta permanente de hogares. ¿En el 2014 sí hubo pérdida de puestos de trabajo, según los registros de ustedes? No, nosotros leí la misma nota. Nosotros sí. lo que mide esta encuesta es la expectativa, o sea, que es predictiva. Y sí puede tener alguna, sí tiene relación. Por ejemplo, nosotros en la encuesta 2013, durante el año 2013, es mejor que durante el 2014 la expectativa de empleo, y claramente en el 2014, en el tercer trimestre, hay una caída que se mantiene el primer y segundo trimestre de este año. Como dato adicional, diría que en la encuesta de expectativas, o sea, recuerden, siempre midiendo hacia adelante. Si lo que los empresarios o que la gente que contrata espera o tiene en mente que va a pasar en el próximo trimestre o en el año, según lo que le preguntes. Exacto, como esto sirve como para seguir una tendencia, y la tendencia la tenemos marcada, el último año de expectativa relativamente alto o encima del 10 fue el 2011. Ajá. Pues cae un poco en el 2012 hasta el cuarto trimestre, el 2013 eleva pero ya en una proporción menor, y después así se mantiene con una tendencia levemente negativa, levemente, pero siempre todo positivo, ¿no es cierto? Sí. Pero con expectativa más baja que años anteriores. Bien, estamos hablando con Fernando Podestá de Manpower Group. Fernando, contame, ¿cuáles son los sectores más activos, o por lo menos donde esta expectativa se ve con es más grande, donde hay más planes de, o por lo menos de mantener o de contratar más gente? Nosotros también aquí hicimos un seguimiento por por regiones y por sectores. Si nos referimos a regiones, la región de Buenos Aires y Metropolitana nos dio positiva, el NOA da positiva, y la región pampeana son las que dan mejores para el segundo trimestre. Y sí, el Cuyo, NEA y la región patagónica nos dan con expectativas negativas, ¿no? En la mezcla de esto termina saliendo el positivo que habíamos hablado más temprano. Claro. Y en cuanto a sectores, que todos nos dan positivos, excepto agricultura, destacamos minería, servicios y construcción como los que esperamos que sean los que lleven la atracción en cuanto al empleo en el trimestre que viene. Bien, perfecto. ¿Cómo ves el tema de más allá de las expectativas y más? Vos sabés que obviamente el empleo es un caballito de batalla durante la campaña durante la campaña electoral. Ya hay algunos candidatos o precandidatos presidenciales que están hablando de pérdida de empleo y demás. ¿Cómo se comporta el mundo del trabajo y de las variables de contratación y demás en un año electoral? Digamos, ¿cambia mucho? ¿Cambian las expectativas? ¿Cómo es con respecto a otros años? La verdad que no tenemos como indicadores concretos, porque yo creo que es lo que las decisiones de las empresas van más allá de solo lo político. O sea, tiene que ver lo político, pero por supuesto tiene que ver las condiciones económicas que tengan de los distintos mercados. Uh-huh. Nosotros hoy tenemos un sector, por ejemplo, un sector exportador, que aparte de medir lo que está pasando en Argentina, también mide y estudia lo que pasa en otros países. O sea que yo no lo ataría completamente hacia lo político, Y sí me ajustaría a lo que estamos escuchando, a lo que dice la encuesta, que es precisamente esto. Estamos como en situación de cautela, donde nosotros queremos tener las nóminas estables, porque en caso de que venga alguna reactivación, poder rápidamente sacar ventaja de ella, estar preparados para un mundo más competitivo, y por eso nosotros mantenemos los planteles, hablo nosotros por lo que leo de la encuesta. Sí, ¿cierto? Claro. Se mantienen los planteles, quiere decir que se le está dando un valor muy importante y al personal o las personas que integran las compañías como factor diferencial en cuanto a la competencia. Distinto ocurrió, por ejemplo, en el 2008, que allí sí tuvimos en el 2009, perdón, que sí tuvimos destrucción de empleo, y las empresas después se vieron imposibilitadas de recuperar rápidamente lo que habían perdido en términos de empleo. Entonces hoy hay una política mucho más estable, mucho más cuidadosa y mucho más inteligente a la hora de valorar los recursos de las compañías. Bueno, Fernando, muchas gracias por la comunicación, ¿eh? Te mando un saludo. Bueno, muchas gracias, Sebastián, a ustedes. Hablábamos con Fernando Podestá de Manpower Group, hablando justamente de lo que decíamos recién, expectativas de empleo y demás. ¿Sabes que estaba mirando, Yamila? A vos te hablo, a nuestros oyentes. Hola, ¿qué tal? Estaba viendo la nota de tapa del diario Página 12 de hoy. Tiene que ver con un nuevo sistema de conciliación obligatoria. Sí. Gratuito y sin abogados como opción de protesta de los consumidores con alguna cuestión que tiene que ver con cuando te atienden mal, con algún producto falla. Defensa del consumidor. Defensa del consumidor, exactamente. Hay mucha información en el sitio que nuclea todo esto, que es consumoprotegido.gov.ar, gov con B larga. Sí. Atención, porque en algunos casos es con B corta, en otros ya con B larga. No más. Se usa casi todo el gobierno nacional, todo lo que tiene que ver con jurisdicciones, por lo menos nacionales, usan la B larga. Sí. En algunos lugares funcionan las dos, ponéis B corta, B larga y funciona igual. Si no, lo googleamos. www.consumoprotegido.gov.ar. Ahí se van a enterar de cómo funciona este nuevo sistema de conciliación obligatoria entre consumidores y empresas. Ahí podés pedir un turno ya directamente para conciliación y demás. Es algo que en principio es bastante ágil, porque ya te digo, vas a tener un representante del Ministerio Público que van a guiarte en esta conciliación, pero vos no vas a tener ni un abogado ni mucho menos. Nada, que es tremendamente mucho, burocrático. Es como mucho más directo entre el consumidor y en este caso los denunciados. ¿Qué tipo de empresas se van a poder canalizar? ¿Qué tipo de reclamos? Sí, a ver, por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, todo lo que tenga que ver con cuestiones de un comprarse un aparato que no anda, o tenés una cosa de publicidad engañosa, viste, que te dicen, compra tal cosa, qué sé yo, y después no funciona. Problemas de facturación, compras una cosa y te facturan otra, compras en cuotas y no te ponen las cuotas. Bueno, todo tipo de reclamos y demás, también para servicios públicos, bueno, cortes de luz bueno. Y demás, aunque ahí me parece que la cosa es más, cuando son servicios públicos tienen que participar también de otra manera las empresas, y tiene que ver más con el sistema de defensa del consumidor antiguo, pero también podés empezar y canalizar el reclamo por acá, se corta la luz y todo, en estos días que hay digamos tanto problema con los cortes de luz. Después tengo algunos numeritos que les voy a contar del tema de los cortes de luz de la última semana. Bueno, así que ahí tienen, consumoprotegido.gov.ar, métanse y hagan valer su derecho consumidor. Sí, obviamente. Sí, por favor les pido, aparte que es más fácil ahora. Amigos, protesten siempre. Protesten siempre. Eso de, ¿para qué voy a reclamar? Porque no, hay que reclamar. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque ahora reclamar, por otro lado, es mucho más fácil. Claro. En el sentido práctico de la palabra. Sí, sí, sí. Podés reclamar por internet, o podés reclamar por medio de un correo electrónico, o podés quejarte, no es que tenés que, para la luz ir a tal lado, para el gas ir a tal lado. Y comerte esas colas. O hacer una tremenda, cola, claro. O viajar, digamos. Es obviamente verdad. Que va a haber una instancia física del reclamo, si el reclamo avanza y demás, vas a tener que ir a algún lado y demás, pero bueno, es mucho más fácil que hacer, siempre es como mucho más fácil hacerlo, el reclamo. Sí. Digo, los medios electrónicos ayudan a que esto pierda complejidad. Entonces, utilicémoslo. ¿Cuánto tardás en hacer un mailcito? Está bien, llamás por teléfono, te ponen en espera, te comes una espera de 10, 15 minutos, está bien. Si no, mandás un mail, llenale la casilla de mail. Enferma. No, pero aparte proteste, les voy a decir... Doña Rosa. Pero les voy a decir que generalmente las protestas de los consumidores terminan siendo a favor de los consumidores. Así que es un tiempo que lo van a hacer valer, por lo menos. Pero además tu protesta sienta jurisprudencia y sirve para que el que viene después tenga un poquito el camino más allanado en la mayoría de los casos. Y si no, y entre todos, mirá, catarsis. Claro. ¿Viste? Si te están garcando con algo, llamás y lo... Por lo menos, ¿no? Ay, cuando estoy tensa, como deseo que me llame un telemarketing. No, mentira, chicos, mentira. Pero bueno, protesten. Recordamos otra vez la página web, Sebastián. Recordamos otra vez la página web, es www.consumoprotegido.gov con B larga, sí. .ar. Ahí perfecto. Les van a contar bien puntualmente, está toda la explicación de qué es. Incluso ahí mismo pueden pedir un turno para pedir una conciliación. Gratuito. Y ya, mirá. Sí, todo gratis. Gratis y sin abogados. Perfecto. Bueno, vamos a una tandita y volvemos enseguida. aquí, nada es personal. Son solo negocios. Volvimos, tenemos una página web y una cuenta de Twitter. Sí, se la vamos a recordar. La tenemos. Sí, ah, por bueno, favor, te pido. Porque... viste en, este, en la música que estamos escuchando, ¿qué era? ¿Qué escuchábamos? Estábamos escuchando Muse. Se borraron las cuentas, pero no. No, para nada, va a poder escuchar, señora. Señor, este programa... Me agarró un julepe bárbaro. Me caigo y me levanto, mira. Este programa y los anteriores. Todos los anteriores en www.solonegociosweb.com.ar. Ahí se me apaga la computadora. Ahí está. Las dos temporadas que, y no saben lo que es el final de esta, chicos. Estamos transitando por el episodio 6 de la segunda temporada. Sí, sí. Viste que el 8, el 9 ya siempre se ponen muy jodidos. Tremendo. Muere, así que ahí alguien. Estamos. ¿Quién acá vamos no, a acá? Acá. ¿A quién vamos a matar? A un par de. Y los sospechosos se acota mucho, ¿no? Sí, pues sí, sí. Somos, es una mesa reducida, somos pero tres bueno. Acá, digamos, no hay mucho. Hay uno que está de un lado otro, un vidrio, puede decir, mirá, yo no hice nada, no puedo. Pero bueno, si sos parte, ya está. Mirá, ahí está. Tac, tac. Están claro, cargando las armas. Te mando una descarga por el micrófono. No y sabe, bueno, hay si quieren ir adivinando a ver quién es el asesino de Solo Negocios, pueden escribirnos a @solonegociosweb. Ese es nuestro usuario de Twitter. Y vayan adivinando, viejo. Y no olviden que casi siempre es el mayordomo. Casi siempre es el mayordomo. Bueno, vamos a hablar de algo un poquito más serio. Sí. La AFIP le quiere cobrar 3.500 millones de dólares al HSBC. ¡Apa! Un numerín. Vos sabés que en realidad no se los quiere cobrar directamente, quiere que traiga al país de vuelta ese dinero que es el equivalente a un dinero que en teoría está evadido por contribuyentes argentinos a través de la filial suiza del HSBC. O sea, sí. Esto se está dirimiendo en la justicia. Lo cierto es que según informó ayer Página 12, hay una nota hoy también en el Diario de la Nación, Ricardo Echegaray, que es el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, de la AFIP, se reunió con empresarios, con altos directivos de la HSBC acá en Argentina y acordaron. Ahí están como... Bueno, el HSBC no es que le dijo, no, de ninguna manera. El HSBC está en un proceso penal no solo en Argentina, sino en países como Francia o en Inglaterra, muy cuestionado por esta denuncia de una especie de topo, alguien que filtró... Se llevó un pendrive con un montón de cuentas y lo presentó en la justicia francesa. Hay cuentas con supuestas maniobras que tienen que ver con lavado de dinero, por lo menos con evasión y demás, que involucran al banco. Eso se está dirimiendo en la justicia. Y bueno, se ve que el banco de alguna manera quiere empezar a solucionar alguna de estas cuestiones. Si hubo alguna irregularidad, reponer, recompensar las cuestiones que están reclamando. Ayer Página 12 dijo que ya había una negociación, que el HSBC le había dicho a la AFIP, bueno, 3.500 no, te doy tanto. En la nota de la Nación de hoy, algún vocero del banco a nivel local desmiente que estén en ese toma y daca tira, de te pago, afloje, no te pago, sí. Claro, que estén negociando concretamente, pero sí admitieron que hubo una reunión y que hay una voluntad de alguna manera negociar o por lo menos ponerse a tiro de la justicia para ver qué... ¿qué se decide? Pero, según la Nación de hoy, no hubo una oferta del HSBC que le dijo, mirá, arreglemos por tanto. No. Por el momento no hay nada. Y aparentemente, uno de los pedidos de la AFIP local es la renuncia de la cabeza del presidente de la HSBC Argentina, Gabriel Martino, que, según la AFIP, dice que hay una cuenta a título personal también del presidente de la HSBC que estaba habría estado... dentro de esta maniobra de supuesta evasión, una cuenta personal del presidente del HSBC. El presidente del HSBC inmediatamente dijo que esto no era verdad, que esa cuenta el problema es que las cuentas no estaban declaradas, claro. Eran cuentas que no estaban declaradas. Si vos tenés una cuenta del HSBC en Suiza y está declarada y pagás los impuestos, está todo bien, no pasa nada. El problema era que decían que Martino tenía una cuenta que no estaba declarada ante la AFIP, y bueno, él lo desmintió rotundamente. Dijo que no van a aceptar ningún condicionamiento y bueno, ahí están, pero hay una voluntad de negociación o por lo menos se sentaron en la mesa y dijeron, bueno, a ver, por lo menos, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con este dinero? Compañeros, bueno, tengo otro estudio, en realidad son varias consultoras que miden el tema de qué teléfonos compramos los argentinos. Ah, ¿qué teléfonos, bueno. ¿Qué teléfonos celulares? ¿Qué smartphone compramos los argentinos? Bueno, justamente eso, smartphone, casi... más del 95% de los teléfonos que se venden en la Argentina son teléfonos inteligentes, son cifras del año 2014, y el precio promedio es de unos 2.800 pesos. Ah, pensé, o sea, que un poquito más. Ah, bueno, sí, está bien. Hay mucho teléfono... Smartphone de media gama, de claro. De media gama o de baja gama. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí está. O sea, es como que no, casi no se vende otra cosa. La oferta está muy concentrada. La oferta está muy concentrada en este tipo de equipos. Digo, lo que vos ves son equipos que tienen que ver con esta categoría smart, donde por lo menos podés ingresar a redes sociales, hacer consumo, mails, claro, hacer consumo más de datos más y laboral. Demás. Esos son los teléfonos nuevos vendidos. No significa que no siga habiendo teléfonos más viejitos. Hay muchos usuarios que todavía eligen la opción solo de hablar y tienen un teléfono de los viejitos, viejitos. Estamos hablando de los vendidos en el 2014. Todos los vendidos en el 2014, más del 95% son lo que se podía definir como un smartphone. Sí. Pero de la base instalada hay un montón que no son... Así como Nokia 1100. Y más o menos. Esos que se te caían, no se te rompían nunca. Bueno. Acá levanta... ¿Nuestro operador tiene un Nokia 1100? Sí. Sí, tenés un Nokia. Tuvo, ¿y jugás al Snake? ¿Y juega al Snake? Jugaba, bueno, era gran, muy gracioso. Gran jugador de Snake. Bueno, Es una disciplina que tendría que ser olímpica. Y se te va complicando a un punto del juego, escúchame. ¿Tenés que tener una muñeca? Una disciplina... juego, o sea, había que moverlo. Había que moverlo. Bueno... Se complica a medida que uno avanza en el juego. Bueno, según la consultora Market Research and Technology, MRT, sí, el ranking de las marcas está encabezado por Samsung. Bueno, después Nokia. ¿Qué le sigue? Mirá Nokia. La recordación que tiene Nokia, la penetración que tiene Nokia dentro de los usuarios. Nokia es una marca, contamos el lunes pasado, que fue comprada por Microsoft el año pasado. Es una marca que va a desaparecer. No va a haber más teléfonos Nokia, habrá teléfonos Microsoft. Nokia sigue existiendo como empresa de redes en Finlandia. A lo sumo te enterarás que hay una red Nokia de telefonía en algún lado del mundo, o acá en Argentina. Pero como marca de equipo, chau, adiós. Ya no existe más. Ya fue. Lo conocerán el dato de Control Z, chicos. Samsung primero, Nokia después. Pensé que Motorola. Ahí vamos. LG tercero. Y... mientras tengo un aviso de WhatsApp o algo por el estilo, que sigue sonando en mi teléfono está celular. Está al aire, Sebastián. Cuarto está Motorola. Cuarto. Pensé el año pasado, mejor. En el 2013, el que estaba cuarto era BlackBerry, que se hunde cada vez más. Le mandamos un besito a BlackBerry. Besito. Chau. Bueno, sacó igual algunas cositas nuevas, pero... Sí. No. Cuarta está Motorola, que Motorola tiene... Motorola es de Lenovo ahora. Lenovo es una compañía china que en su momento compró las computadoras, las notebooks de IBM famosas, las ThinkPad, una línea que mucha gente tenía esa línea de computadoras. Computadoras muy buenas, robustas, no se rompían. Medio armatoste. No, bueno, sí, armatoste la época. Ahora hay unas ThinkPad que son divinas. Unas Ultrabooks que te caes de espalda. Ah, Yamila. ¡Qué susto! Bueno, decíamos eso. Lenovo, que ahora tiene esas computadoras, también se quedó con los teléfonos de Motorola. Google, hace un par de años, le vendió... No, ya está, perdiste. Bueno, perdí mi mate. Google le vendió Motorola a Lenovo y ahora en el Congreso Mundial de Móviles que se hizo en Barcelona, que yo estuve... Que vos estuviste, que comiste bárbaro. Por primera vez se presentaron juntas Lenovo y Motorola en un mismo, como una... No una misma marca, pues son marcas distintas, pero como una marca que trabajan en conjunto, que pertenecen a la misma compañía, digamos. Estaba un gran stand de Lenovo, donde además estaban obviamente los equipos Motorola. Así que repasamos. Samsung primero, Nokia después, LG y cuarto, Motorola. Y después vienen otras marcas como Philips, Alcatel, que también tienen presencia. Pero mira, cuando decíamos Samsung y los teléfonos de gama media, los modelos Pocket, Trend, Fame y Core. Sí, el Core, que se está vendiendo un montón ahora. Que son los Galaxy de... No el S5, el S4, no, el S6 no. Que va a venir en este año. Y pero eso ya sino son los, más los gama más media son los más vendidos por Samsung, que lidera gracias a toda esta línea de smartphones de gama media. De gama media, que veníamos hablando acá hace bastante también. Acá hablamos siempre de todo. Hoy Sebastián vino. Estoy a full. Vino tremendo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a escuchar una tandita corta? Y volvemos con el último bloque de Solo Negocios. Sí, porque todavía me queda pendiente la encuesta que vos me dijiste y me vas a decir al aire. Si a vos te parece. Sí. Dale. We'll be right back. Porque nada es personal, solamente se trata de negocios. Si haces bien, te vuelve el bien. Y si haces mal, te vuelve el mal. Cuando jugás a la lotería, estás queriendo que la vida te mande algo grosso, ¿no? Si jugás oficial, ya arrancaste bien. Tu jugada sirve para hacer hospitales, para sanar chicos, para sumar seguridad, para que todos vivamos mejor. Cuando jugás clandestino, en cambio estás siendo parte de un delito, sumándote a un negocio oscuro e ilegal. Y si queremos que la vida nos mande cosas buenas, mejor empezar haciendo las cosas bien, ¿no? Jugar oficial es una buena acción, porque con cada jugada estás ayudando a tu provincia. Jugá oficial, porque si es clandestino, deja de ser un juego. Lotería de la Provincia. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia al 0800-444-4000. Auspició. Claro. Es simple. Es claro. Auspició Grupo Telecom. Una mirada diferente para un mundo diferente. Solo Negocios. Con Sebastián Catalano. Volvimos, último bloque de Solo Negocios. Quiero que quedan 5 minutitos. Sí, pero quiero decir que bien que la pasamos por ser lunes a la mañana, divino, que es complicado. Divino. Bueno, ¿sabes que estaba viendo un sitio hermosísimo? Se llama Look Live. ¿Lo viste Live por ahí? No. Ah, es espectacular. Ya lo pongo. Es espectacular porque te cuento qué hace. Sí. Te permite comprar. Te permite comprar la ropa y los accesorios de las estrellas del cine y de las series. No. No, me vuelvo loca. Te volvés loca. Me vuelvo por ejemplo, loca. Mira, estoy viendo acá. Sí. Olivia Pope, la protagonista de Scandal. Sí, claro. Tiene una cartera Prada divina. Y se ve. Te muestra. Te muestra la oficial. Te dice que vale $3,000. Y te da dos alternativas. Una Balenciaga que vale $1,400 y una de Forever 21 que vale $27. Ay, pero es divina. Y podés comprar todas. Es divina. Podés comprar todas. Y así se renueva todos los días con todos los protagonistas o no protagonistas, con todas los principales estrellas de las series de Estados Unidos con la pilcha. La sí, pilcha, con los accesorios. Claro, todo. Características también de los personajes. La verdad que no está muy bueno para saber ponerle el traje de justamente del protagonista de la serie Suits, que se viste con Tom Ford, por ejemplo, los trajes que valen $3,000, $5,000 y demás. Entonces así, y te da la posibilidad de comprarlo. Obviamente que no, si van a comprar desde acá, puede llegar a complicarse el tema del ingreso a la aduana. Seguramente les van a pedir una tarjeta, alguna cuenta en el exterior. Digo, no digo que sea tan fácil. Es muy piola mirar todo esto y ver cómo funciona. El reloj, perdóname, Sebastián, está el reloj de Frank Underwood. Por ejemplo. House of Cards, que siempre se lo muestra, que es como muy característico, también se vende. ¿Cuánto te vale, por ejemplo? Y tenés dos opciones. El Cartier. Sí. Pero el posta, porque te muestra el posta y te muestra después opciones parecidas. Está casi $28,000 y $40 el otro. Por ejemplo, acá hay un vestidito de Claire Underwood, ya que estamos con House of Cards. Qué bien se viste. Un vestidito gris que tiene unas como unos detallecitos de cuero muy divines. Es escada. Y no está a la venta, porque se ve que son modelos exclusivos. Sí. Pero tenés un modelito parecido de Calvin Klein que vale $65. Bueno. El escada ni te digo porque te... No, por favor, no, porque me deprimo, me voy ahora y no salgo más de mi casa. Sí. Bueno, ya nos vamos. La semana pasada Apple presentó su Apple Watch, reloj inteligente. Va a salir $350 cuando se ponga a la venta el 24 de abril. Es como la gran nueva apuesta de la empresa de La Manzanita. Sí. No me gusta decirlo de esa manera, pero bueno, para no repetir Apple, que es la empresa de La Manzanita, no importa. Va a haber una opción de oro, que en realidad es una aleación especial que hicieron con carburo de boro, así lo estoy leyendo. Ajá. Que le da mucha dureza, que se va a valer como... Va a llegar a valer hasta $17,000. Sí. ¿Por qué hacen eso? Es un reloj hermoso. Va a haber varios materiales, mezcla acero con aluminio y muchas opciones de correas. ¿Viste? La correa del reloj. Muy lindas, algunas más deportivas más, o más sport, otras más formales. Claro. Todo con una esfera muy linda. La verdad que es con cristal de zafiro. Muy lindo. Va a haber tamaño de 38 y 42 milímetros de la esfera. O sea, un poquito más grande. Uno que son un poquito más grandes, otro que son más tipo reloj convencional. Todo esto con interacción absoluta con el iPhone 5 superior. No lo vas a poder usar con otro, con otro, con otro equipo. Solo funciona con... No, claro, por supuesto. Pero bueno, un numerito. Bueno, mientras tanto ya hay como muchas compañías. Estuve viendo en el Congreso de Móviles que hacen al revés. Compañías de relojería que están haciendo que se smartchean. Sí, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, Swatch está haciendo toda una movida que tiene que ver con modelos de relojes inteligentes. Y vi Guess también. Guess no es una marca de relojes, son medios aparatosos los relojes de Guess. Bueno, había un stand muy bueno en el Mobile World Congress. Son relojes, qué sé yo, depende del gusto. No son tan sobrios, por decirlo de alguna manera. Deben ser de, son más de buena relojería. Pero son un poco más aparatosos. Le agregaron una línea digital que te permite a tu reloj tradicional Guess hacerlo inteligente, interactuar con tu teléfono. No necesitas un smartwatch especial, como los hay de un montón de marcas, sino con tu reloj tradicional, con algún retoquecito en la esfera, tiene como una especie de liñita digital, ahí podés leer mensajes de texto, interactuar con WhatsApp y demás desde ahí. Bueno, es la respuesta de las marcas tradicionales de reloj está bien. La aparición de los relojes inteligentes de marcas de tecnología. O sea, flaco, te metes en mi negocio, bueno, déjame que me defienda de alguna manera. Sí, está bien. Bueno, vamos a ver si después me... Vamos a ver cómo sigue todo este tema de los relojes inteligentes. Es como una de las grandes apuestas. Claro, pero hay que darle una vueltita de tuerca más, porque hasta ya ahora... Ya cansadas de vendernos computadoras y celulares, y tabletas. Los fabricantes tienen que darle una vueltita más y ahora vienen con el tema smartwatch. Yo no es algo que todavía me falta a mí para que... ¿Viste? No me compro a mí. No es un accesorio que usaría yo en este momento, no creo. Pero bueno, nada. Están ahí. Y mucha gente igual los si usa. Nos quieren mandar, chicos, a la radio de regalo. Obviamente. Por supuesto, los probamos y les decimos que nos van a encantar. Bueno, ¿nos vamos? Nos despedimos. Bueno, le quiero mandar un saludo muy especial a mi pareja, a mi novia, Clarisa Rechenque, que está embarazada. Vamos a hacer papis. Vamos a hacer papis por primera vez, así que le mando un beso muy grande a Clarisa. Así que en unos... Y otro para vos, Sebastián, que también ahí. Bueno, y en unos 6 meses tendremos un catalanito. Un pibe. O una piba, no sé, acá a la radio y lo hacemos. Me encanta porque sos re sensible. Sí, soy re sensible. Un catalanito. Así que un integrante nuevo de la familia de Solo Negocios, chicos. Ay, la familia de la radio se agranda, qué bueno. Qué amoroso. Y bueno, se te acabó las cosas. Se va a acabar las cosas. Vamos a ver. Bueno. Nos despedimos, hasta el lunes que viene. Sí, recordamos nuestra página web donde van a poder encontrar este programa que fue un poco caótico, pero todos los anteriores también. Divino programa. A mí me gustó mucho. www.solonegociosweb.com.ar y @solonegociosweb, nuestro usuario de Twitter. Nos están escuchando como siempre por radioledonline.com o en TuneIn con sus tabletas, sus dispositivos móviles, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, amigos, hasta el lunes que viene. Nos despedimos. Nos escuchan en Radio LED el lunes que viene acá a las 10 de la mañana en Solo Negocios. Adiós. Adiós. Esto fue Solo Negocios. Business en la radio. La semana que viene, más. Seguinos escuchando en www.solonegociosweb.com.ar o en nuestra cuenta de Twitter @solonegociosweb.